3. Dos días después, por la mañana el joven salió de su casa, recorrió las calles del barrio dirección a la casa de su amiga y preguntó por ella. La madre le dijo: se fue con unas amigas y me dijo que a las aguas del río. ¿La necesitas para algo? Solo quería hablar con ella un secreto. Pues cuando regrese se lo digo. Pero el joven siguió por las calles del barrio, bajó poco a poco hasta las aguas del río con el deseo de encontrarla. La vio un poco antes de llegar al río. Las amigas jugaban en las arenas de la orilla y ella, sentada en una piedra, observaba las torres de la Alhambra y parecía meditar algo. Al llegar, el joven la saludó y le dijo: te estoy buscando porque hoy es un día muy bueno para realizar un plan que se me ha ocurrido. Y algo sorprendida enseguida preguntó ella: ¿qué es lo que se te ha ocurrido? Como hoy mi padre no me ha pedido que me vaya con los animales por los campos, he pensado que podríamos regresar a las ruinas donde el otro día escondí el tesoro que el guarda de las montañas quería quitarnos. Es que vamos a sacar esa joya de oro del lugar donde la escondiste para traérnosla a nuestras casas. Si nos traemos esa joya a nuestras casas, pueden descubrirnos y en cuanto nuestro amigo, el que nos defendió del guarda, se entere, seguro que se enfada con nosotros al darse cuenta que lo hemos engañado. Entonces, ¿qué piensas hacer? Podemos ir a las ruinas de las viejas casas, sacar la joya de oro del lugar donde la escondí y luego nos vamos a los campos de la casa sobre el cerrillo y en la cueva que, en el arroyo descubrimos aquel día, escondemos este oro nuestro para que nadie nos lo robe. Y de paso miramos a ver si en los canalillos que trazamos por entre las pleitas de arena hay alguna pepita de oro. Sería estupendo porque de este modo lo escondemos todo en el mismo lugar y junto. ¿Qué te parece mi plan? Y después de unos segundos en silencio, la amiga contestó: que es una idea estupenda. Al salir el sol, al día siguiente, por entre las ruinas de los edificios, iban avanzando los dos. Al frente se veía la colina de la Alhambra, con las altas torres y la gran muralla rodeando y la ladera cayendo para el río. Un poco al norte, se veían las blancas casas del albaicín y, por entre ellas, emergiendo cipreses, higueras, pinceladas verdes de huertos y jardines y, por el azul intenso del cielo, algunas nubes blancas. Un poco al norte de ellos, entre la colina de la Alhambra y el hondo, se veía el bonito valle del río Darro. Se adivinaban sus aguas saltando limpias y hasta se percibía el rumor de algunas cascadas. Porque esto fue lo que ellos oyeron al aproximarse a la zarza donde el joven tenía escondida su joya de oro. Habían saltado varios trozos de tapias derruidas y al ver la espesa zarza, el joven dijo a su compañera: es como si de la espesura de esta zarza brotara el rumor de las cascadas que oímos. Y la pequeña contestó: Vamos a mirar a ver qué encontramos y de paso me dices el punto exacto donde se encuentra el tesoro que por aquí dejaste. Se aproximaron un poco más a la espesura de la zarza y, por entre los verdes tallos, descubrieron como la entrada de una cueva. ¿Qué será esto? Preguntó la niña a su compañero. Déjame que yo pase el primero y con cuidado para ver qué hay aquí dentro. Pasó el joven por el estrecho agujero en forma de puerta de una cueva y le dio su mano a la niña al tiempo que le decía: Ve con cuidado y escucha por si oímos algo extraño. Y en cuanto recorrieron unos 10 metros, al fondo y no muy lejos, vieron un brillante resplandor. Más al fondo, pero también cerca, se oía el rumor de las cascadas. Comentó el joven: ¿Será que por aquí corre un río nuevo que nadie conoce? Puede ser eso. Avancemos un poco más y lo vemos. Avanzaron cogidos de la mano y enseguida, ante ellos, apareció una gran cavidad toda tallada en roca caliza. La luz entraba como por una gran abertura que el río había horadado y el agua de este cauce saltaba de poza en poza desde el lado de arriba hacia el corazón de la cueva. Asombrada, dijo ella: Es una maravilla como nunca se ha visto por estos lugares. Y donde el agua se remansa cuando termina de caer desde estas pozas, fíjate qué charco más claro y azul verde. Cógete firme a mí y vamos a bajar por estas rocas en forma de escaleras hasta el borde de ese pequeño lago. Apoyándose el uno al otro y dándose ánimo, fueron saltando las escaleras talladas en la roca. Se aproximaron al charco y en la misma orilla se pararon. Cogidos de la mano miraban los reflejos del agua y los remolinos que dibujaba la corriente cuando, del lado de la luz, apareció la silueta de una pequeña ave. Volando como herida y confiada y fue a posarse sobre un trozo de roca bañada por las pequeñas olas del charco. Y justo al posarse, en las aguas se reflejó su color dorado, el negro de sus alas y cola y los destellos blancos de algunas de sus plumas. Con la boca abierta y el aliento contenido, miraban ellos y pasado unos segundos el joven comentó: Parece una golondrina, pero no solo es blanca y negra, sino también dorada. Y también parece como si estuviera herida o quisiera algo de nosotros. Acerquémonos con cuidado para verla mejor y tocarla, si se deja, comentó la niña. Caminaron muy lentamente y en silencio iban a rozar con sus dedos las doradas plumas del ave cuando descubrieron que, como en un espejo, su color oro se reflejaba en las aguas del remansado charco, mezclados con los reflejos de las torres de la Alhambra. Al ver esta maravilla, los dos se quedaron quietos observando al ave y los reflejos dorados en las aguas mientras buscaban alguna explicación. Y no solo no entendían nada, sino que de pronto, la pequeña ave alzó vuelo y río abajo se perdió dirección hacia la alta colina de la Alhambra. La observaron inmóviles hasta que se le perdió a lo lejos y fue cuando el joven comentó a la niña: «Puede que sea el alma de alguna de las personas que viven en esos palacios. Volvamos al barrio y les decimos a nuestros padres lo que por aquí hemos descubierto, a ver si ellos nos aclaran algo». Pero en ese momento, junto a las aguas del río y recortándose sobre la imagen de la Alhambra muy al fondo, apareció la figura de un hombre de pie, mirándolos fijo y muy sereno. Al reconocerlo los niños, enseguida la pequeña le preguntó: «¿Qué haces tú aquí?». Y el hombre, con mucha calma, habló y dijo: «Como soy vuestro amigo y hace unos días os defendí del guarda de las montañas, me gusta cuidar de vosotros y saber cómo os van las cosas. ¿Ocurre ahora algo en lo que pueda ayudaros?». Y enseguida el joven preguntó: «¿Por qué esa golondrina tan bonita que por aquí ha aparecido se ha marchado antes de que podamos tocarla? ¿No se fía de vosotros plenamente? ¿De que nos conoce y qué es lo que nosotros le hemos hecho? Os conoce desde hace mucho tiempo y habéis hecho algo que no es bueno». Un poco extrañados, los niños miraban a la persona que tenían frente a ellos y ahora sintieron algo de miedo. El hombre de nuevo habló y dijo: «Por mi parte, voy a explicaros las cosas para que tengáis claro que en la vida no se debe engañar a los amigos. Cuando el otro día me pedisteis os defendiera del guarda que os perseguía, lo primero que os dije fue que fuerais sinceros conmigo, que me contarais toda la verdad para poder defenderos del guarda con todos los derechos». Hizo una pausa el hombre en su exposición y luego miró fijo al joven, lo señaló con la mano y le dijo: «¿Y tú, cuando te escondiste detrás de las viejas tapias, entre las zarzas, escondiste algo que no me dijiste?». «Yo lo supe en ese momento, pero preferí callarme y defenderos del guarda que os perseguía. Sin embargo, ahora, cuando habéis vuelto a por lo que escondiste entre las zarzas, sé que era un pequeño tesoro que encontrasteis en las laderas de las montañas. Las cosas no son como esperabas. Vuestro tesoro oculto, vuestro fantástico sueño y que dio lugar al engaño que ya os he dicho, ha volado. Se ha convertido en una pequeña avecilla que, como una fantasía mágica, aparece ante vosotros y ni siquiera deja que la toquéis». Muy en silencio, sorprendidos e intrigados, los dos niños se miraban y escuchaban al amigo que tenían delante y no sabían qué hacer ni qué decir. Pasado unos segundos, el joven se animó a preguntar: «¿Pero por qué sucede esto?». «Ya os lo he dicho y otra vez os lo repito. No procedisteis con honestidad conmigo, que soy vuestro amigo y me presté a ayudaros solo para ser bueno con vosotros. ¿Y estás enfadado ahora?». «Desde luego que no, pero es bueno que, de vuestro no correcto proceder, aprendierais una lección. Vuestro tesoro y todo lo que con él soñabais hacer, en esta ocasión se ha desvanecido. pero seguid soñando y buscando tesoros en la vida porque eso es bueno. Y desde ahora y para siempre, tened continuamente claro que a los amigos nunca hay que engañarlos. Poco después, los dos niños caminaron de regreso, salieron fuera de la gruta y luego por el agujero en la zarza entre las ruinas y regresaron enseguida al barrio. Comentaron a sus padres y amigos lo que habían descubierto y estos, ninguno los creyeron. Pero para convencerlos, los dos jóvenes les pidieron que los acompañara a las ruinas de las casas y a la zarza de la cueva. Algunos les hicieron caso, pero cuando llegaron a las ruinas, aunque sí vieron la zarza, no encontraron la puerta de la cueva que ellos habían atravesado para llegar al corazón de la gruta, al claro río y azul charco con los reflejos de la Alhambra y la Golondrina Dorada. Algunos dijeron: «Lo que nos habéis contado es pura fantasía vuestra». Y los niños se defendieron confirmando: «Pues nosotros lo hemos visto y oído y por eso estamos seguros de lo que contamos. Y hasta estamos convencidos de que esta tan hermosa visión es parte de una verdad para todos desconocida en la Alhambra».